El ascenso y caída de Nextel México. Tras años en los que Nextel México vivió con altas ganancias y otorgó altas prestaciones laborales, al primer semestre de 2014, de acuerdo con sus reportes financieros, registró números rojos por 62 millones de dólares y perdió 334 mil clientes. Y aunque la empresa declinó dar información al respecto, habría reducido 30% su plantilla laboral de más de 5.000 empleados desde 2013. Calculan extrabajadores que salieron hace pocos meses. El declive financiero de la matriz NIC Holdings, que opera Nextel en Argentina, Brasil y México, es público. Vendió sus filiales en Chile y Perú y el 15 de septiembre de 2014 pidió protección contra la bancarrota de Nueva York. Sin embargo, nadie ha contado qué sucedió en los últimos años dentro de la filial mexicana. En busca de una explicación, en su más reciente edición del 26 de septiembre, la revista Expansión entrevistó a 22 ex empleados por separado, casi todos con cargos de responsabilidad: vicepresidentes, directores, subdirectores y gerentes. La mayoría de ellos coinciden en dos factores básicos. El primero, el presidente Peter Froyo, que por alguna razón jamás explicada a los colaboradores, se mudó a Cancún hace unos 4 años. Los empleados notaron que Froyo se alejó. Esto se tradujo en un distanciamiento que poco a poco se trasladó al resto de los directivos. Nextel no tenía corporativo en Cancún, y Froyo era el único presidente de una telefónica que no vivía en la Ciudad de México. El segundo factor, una tardía reacción ante la llegada de los smartphones y el anuncio que hizo Sprint en 2012. La empresa que compró hace casi una década la marca de Nextel en Estados Unidos dio a conocer que a finales de 2013 dejaría de operar en ese país la tecnología de radio. Esto eliminaba una de las ventajas competitivas de Nextel México, llamadas a Estados Unidos sin costo adicional. En el reportaje de Expansión, los ex empleados cuentan cómo al momento del apagón de Sprint, los altos ejecutivos dieron prioridad a los desfiles de moda que organizaba año con año Nextel, y en cuya organización Peter Froyo se involucraba directamente. Los entrevistados también refieren las altas prestaciones laborales que otorgaba la empresa. Se derrochó dinero, dice un exdirectivo a la publicación. Fuente: CNN Expansión, miércoles 24 de septiembre de 2014.